terminar un poquito las reflexiones acerca de este convenio que ha posibilitado que se hayan expresado los diputados de los distintos bloques que están aquí hoy en esta Cámara. En primer lugar, señalar que este convenio fue firmado el 1 de octubre y que el día 15 de ese mismo mes, hace dos sesiones, en este recinto aprobamos el convenio marco, con lo cual, bueno, no se hizo referencia, pero está vigente el convenio marco de colaboración entre ambas vialidades. El noveno distrito de Vialidad Nacional tiene a su cargo el gerenciamiento, control y mantenimiento de 1.324,5 kilómetros de rutas nacionales en territorio de la provincia. Este dato me parece muy importante de mencionar y voy además a enumerar cuáles son las rutas nacionales que están aquí, en estos 1.325 kilómetros de rutas. Ruta Nacional 20, Ruta Nacional 40, 141, 142, 149, 150, 153 y la A014, que es la que hoy estamos poniendo en discusión. Hablamos de que son 1.324,5 kilómetros toda la competencia de Vialidad Nacional. Bueno, solamente la A014, la avenida de circunvalación, tiene una longitud de 16,04 kilómetros. Esto representa el 1,23% de la competencia que tiene la Vialidad Nacional en la provincia de San Juan. Y voy a repetir el número porque es significativo. El 1,23% de la competencia de Vialidad Nacional en territorio provincial. Me dirán, es poco el número, pero la importancia es supina, es impresionante. Bueno, pues sí, pero este convenio de ninguna manera es una concesión de jurisdicción ni una concesión de autonomía. Este convenio le otorga las facultades de control, inspección y fiscalización a Vialidad Nacional. De hecho, continúan obras de mejoras en intersecciones, hacen mantenimiento y reparación en algunos sectores específicos de obras que ya tenían planificadas antes de la suscripción de este convenio. De hecho, la obra de mejoramiento en el acceso a Ruta 40, que muchos de los diputados aquí presentes y miles de sanjuaninos que fueron a la Fiesta Nacional del Sol hace apenas dos semanas pudieron observar, esa obra fue realizada con fondo de Vialidad Nacional, que tenían asignados con anterioridad a la suscripción a este convenio. Y simplemente para finalizar, señalar, como bien se decía recién, acerca de la creación de la avenida de circunvalación, que en su momento la provincia aportó el 60% de los fondos para la realización de la obra y que los municipios de Capital, Rivadavia y Santa Lucía aportaron 5% más. Es decir, que de fondos provinciales, entre el gobierno provincial y los municipios, aportaron el 65% para que fuera una realidad esta obra tan significativa y tan importante para todos. Con lo cual, entiendo que siendo consecuentes con nuestra historia, siendo consecuentes con la posición que ha tenido Vialidad Provincial este tiempo y el vínculo de colaboración permanente que hay con Vialidad Nacional, es que no debemos dejar pasar esta oportunidad y tenemos que acompañar al gobernador en esta decisión de mantener con fondos provinciales la avenida Circunvalación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada María Lascano. No habiendo más diputados que pidan la palabra, se somete a consideración en general y en particular la moción del diputado Jaime, ya que se trata de un proyecto de ley que cuenta con un solo artículo. Sírvanse marcar su voto. Con 18 votos afirmativos, queda sancionado con fuerza de ley. Pasamos ahora al asunto.